Sí, aquí estamos un poco haciendo, bueno, continuando con el trabajo que hemos iniciado hoy. Iniciamos con una jornada histórica, denominamos, que es el acto público de este compromiso que hemos asumido, un proceso que venimos trabajando las organizaciones campesinas aquí en Santiago, de unificación, decimos nosotros, de Mocase Vía Campesina, que desde el 2001, a partir de, bueno, de cambio de estructura de funcionamiento, hemos estado así, cada uno con su metodología, trabajando con, bueno, y siempre nos hemos ido encontrando, principalmente por la lucha por la tierra, y hoy, después de un largo andar, en distintas instancias concretamos este acto público donde realmente nos llena de nuevos desafíos, más teniendo en cuenta la situación social, política, económica también que hay en el país y en América Latina. Decidimos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y generar este momento de unidad, fortalecer esa unidad. Muy bien, Diolinda. Contanos para quienes por ahí no conocen tanto, ¿cómo están conformadas ambas organizaciones? Y cuando el Mocase surge en el año 90, surge con una estructura verticalista, con una estructura presidencialista. En el 99 realizamos nuestro primer congreso y en ese congreso hacemos, bueno, la discusión de nuestra forma de funcionamiento y ahí rescatamos y se sale de que son las bases las que tienen que ser las partícipes principales del proceso organizativo, de formación y estar en las distintas áreas de trabajo que hemos denominado en producción, comercialización, comunicación, jóvenes, salud, que son las áreas que corresponden al mejoramiento o que corresponderían al mejoramiento para una mejor calidad de vida en los territorios de Monte Adentro. Cuando en el 2001 queríamos concretar esta decisión del Congreso, ha habido ahí un corte principalmente fogoneado por ONGs que han sido funcionales a, bueno, incluso a empresarios que después hacían firmar o han estado negociando parte de territorios de comunidades y, bueno, algunos compañeros han confiado en esas ONGs y se han ido. Después, y han continuado con una estructura presidencialista. Sería ahí la otra parte, asumimos lo que era el mandato del Congreso, nos dividimos y trabajamos en distintas áreas de trabajo, nos organizamos y unificamos a procesos latinoamericanos, en el caso de la CLOC, la Vía Campesina, ¿no? Porque ya del 97 estábamos participando ahí y en el Congreso lo hemos como reafirmado. Y bueno, así hemos ido funcionando cada uno con esas formas hasta que, bueno, en el 2011 nos reencontramos bastante ahí como sin llamarnos a partir de la, desgraciadamente, de la muerte del asesinato de Cristian Ferreira. Y bueno, desde ahí empezamos a retomar un poco este diálogo y trabajo conjunto y que poco a poco hemos ido haciendo y que creíamos ahora que está maduro este proceso para hacer lo que hemos hecho hoy, el lanzamiento de esa unificación de Mocase. Ya no hay Mocase Vía Campesina, sino hay un solo Mocase en las comunidades, los campesinos, las campesinas no estábamos divididas, nos percibíamos y nos concebíamos como Mocase y bajo esa identidad resistimos ante el avasallamiento de empresarios o intereses de quienes querían desalojarnos de nuestras tierras. Bueno, Diolinda, queda un largo camino, me imagino, muchos desafíos por delante. Y bueno, en el marco de una nueva gestión, ¿no? A nivel político, a nivel nacional, ¿cuáles son las metas inmediatas que se propone este gran frente de unidad como conocido como el Mocase? Y nosotras, claro, no somos ajenos de la situación que pasa en América Latina, también todo este proceso de último que estamos teniendo con el pueblo hermano de Bolivia. Hemos estado también afirmando nuestra solidaridad, y aquí a nivel nacional, tanto como en el provincial, que es continuar la gestión o la participación en ámbitos que nos permitan proponer políticas públicas para el sector, tanto en lo productivo como en la educación, en la salud, en todo lo que hace la integral, lo integral de la vida de las familias en las comunidades. Y hemos estado participando de forma de cada uno en distintos ámbitos. Ahora vamos a presentarnos en esos ámbitos con las propuestas comunes, y así iremos avanzando poco a poco en generar mayor afianzamiento de nuestros trabajos, que serán muchos, uh-huh, por suerte. Bueno, Adelinda, un gran saludo, un fuerte abrazo, y bueno, esperemos que sea un camino largo y productivo. Muchas gracias a ustedes, gracias por llamar, y nos estamos encontrando en la lucha.